Vamos a hacer cueca improvisada, ¿ya? Para que ustedes vean que también se pueden improvisar las cuequitas. ¿Vamos a hacer la cueca de qué? A ver, sugiérennos el tema para las cuecas. Pónganlo. ¿De la hermana? ¿La cueca de la hermana? Ya, de la hermana. La cueca de la hermana, ya. ¿Ya no más cuñado? Esa es la nueva. ¿La cueca? ¿Qué? ¿Tenemos la cueca de la hermana? ¿Qué otra cueca? ¿Del gas? ¿Del gas? ¿Del gas? ¿La cueca del gas están diciendo acá? La cueca, la muestra que tenemos por acá. ¿La cueca qué? De la muestra. Ya, ahí están las tres. La cueca de la hermana, la cueca del gas y la cueca de la muestra costumbrista. ¿La cueca de qué? Oye, a propósito. ¡Ah, ya! Oye, a propósito, voy a hacer un brindis yo especial, un saludo por la directiva de esta agrupación y por toda la gente de la agrupación que por séptimo año logra esto. Yo, felicitaciones y un aplauso para ellos. Bien, saludos. Yo también quiero, como cantor popular, folclorista, quiero agradecer de todo corazón a todos ustedes que han venido a apoyarnos en esta noche. Muchas gracias. Bien. Bueno, ya, pues si vamos. Oye, un saludo para la María Paz que está allá en el casino, así que si quieren comer tienen que ir para allá. Ya que están pasando aviso, yo quiero. Vamos. También agradecer. Oye, ya, déjame hablar a mí. Pasar un aviso, oye. Voy a pasar un aviso. Pasando los avisos. Claro, y a ustedes no les gusta. Si estamos en comerciales. Ya, habla luego. Yo quiero pasar un aviso, saludar a mi compadre Toño por ahí que está filmando, ¿no? Y darle gracias a mi señora que me dio permiso para venir por acá. Eso nomás. Y verdad, sí, ya, bueno, ya. La verdad no va a decir.